soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. El hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño. Y si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado. Cuántas cosas una vez te prometí. Mentiroso, pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sí que nunca te mentí. Yo no soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. Y el hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño. Si he fallado en algo, te pido perdón. Imaginas cuánto, y de eso sé que nunca te mentí. Ay,